Esto es Guarda que Vengo, podcast de comedia y otros chijetes. Mi nombre es Adelina Perdomo y hoy los invito a escuchar la charla que tuve con Jorge Loza. Jorge Loza es un comediante español, lo conocí en el Garibaldi aquí en Montevideo. Le fue muy bien esa noche aquí. Me gustaba la idea de entrevistarlo para saber, bueno, cómo se maneja un comediante ante un público que es completamente diferente al que está acostumbrado, digamos que España y Uruguay, pese a que somos similares, somos muy diferentes. La cuestión es que la charla se fue por otros lados y no, nada tuvo que ver. Jorge es politólogo y está investigando sobre el alcance terapéutico del stand-up comedy y su situación política. ¿Cómo se juntan el stand-up comedy, la terapia y la situación política? Escuchen la charla y se van a dar cuenta. Estuvo buenísimo, resultó más que interesante. Me encantó hablar con Jorge. Espero les guste. ¿Cuánto hace que empezaste? Pues en esto, en el stand-up como tal, 3 años. Bueno, 3 años y medio, no sé, más o menos como septiembre, octubre del 2014. Ajá. Y empecé porque estuve en un momento muy delicado de mi vida. De estos que es un momento de catarsis. Catarsis. Catarsis vital. Y de esto que necesitas encontrar cosas nuevas. Y hacer cosas nuevas y tal. Y esto de los monólogos cómicos, yo no. De hecho, no sabía que se decía stand-up comedy. Ah, mira. O sea, pensaba que era, bueno, los monólogos, ¿no? Ahí está. Los monólogos, el club de la comedia, y que es el programa, que es un programa de televisión que, donde allá, ¿cómo es que se llama? El club de la comedia, ahí va. El club de la comedia, sí, que yo los he visto por YouTube, Eva H, toda esa gente, Berta Romero, Dani Rovira. Y yo tenía como referencia a Enrique San Francisco. No lo ubico. Sí, pues es un cómico que, bueno, siempre me han llamado mucho la atención las personas que son capaces de hacer reír hasta los serios. Ah, sí. Sí, manteniendo pausas muy profundas, o sea, ya está, como, ¿sabes? Y como que lo intentas, ¿no? En tu monólogo. Sí, un poco, exactamente. El otro día te observaba eso, como que tenés como una... Sí, guardo los silencios. Sí, sí, la verdad que me gusta mucho porque además es curioso como que transmite también, es curioso como el público un poco se angustia también con él. Como que queda esperando, claro. Por favor, continúa. O sea, no quiero estar pensando yo ahora. ¿Qué te ha pasado? Es buenísimo eso cuando la respuesta es al silencio. O sea, el público queda tipo, ¿qué tengo que hacer? O que este muchacho diga algo. Sí, por favor, sí. De hecho, es que, bueno, como me escuchaste el otro día en el Garibaldi, que bueno, que fue una experiencia buenísima lo del Garibaldi, porque sí, me hizo una ilusión, porque además qué ambiente, o sea. Sí, sí, cuánta energía. Sí, increíble, sí. Y lo que me llamó la atención es eso, la energía del público de Uruguay, la verdad. O sea, he estado en dos sitios, de momento he actuado en dos sitios. ¿Dónde estuviste? En el Mess Bar. Ajá. En el Garibaldi, aquella. Sí. Hoy actúo en teatro, es decir. ¿El comedy? No, ¿dónde actúa María Rosa? ¿Hoy? Hoy. Ah, no sé. ¿Estás con ella otra vez? Sí. No, y mierda. Sí, igual el público, creo que el público del Garibaldi es como... Especial. Sí. ¿Troquel? ¿Troquel? ¿Trisquel? Si te digo, no lo conozco. No lo conozco. ¿Y quiénes están? Jorge Rivero, Jorge Loza, Augusto D'Angelo, Alfredo Breno y María Rosa Oña. A la única que conozco es a María Rosa. Sí. Y mañana también, porque yo vine el sábado día 2 de diciembre y ya el pasado mañana, sábado día 9 ya regreso para España. Ahí va. Bueno, y de eso, como te... Ah, sí, lo de los silencios y tal, pues eso, como ya sabes que el monólogo que viste el otro día va un poco sobre un dolor, y ya sabes que, bueno, la premisa del humor es dolor y verdad. Exacto. ¿Verdad? O tragedia más tiempo. Tragedia más tiempo. Y entonces mi dolor y mi tragedia siempre ha sido la sensación de estar, de ser como invisible. Ahí va, por eso lo de... Sí, por eso lo del déficit de atención, ¿no? Que tengo un déficit de atención porque nadie me la presta. Y que necesitas que te quie... que como que te demuestren que existes. Eso, estoy aquí, ¿no? Porque sí que, fíjate, luego, o sea, no es que haya sido una cosa quizá real como tal, pero yo lo he vivido como tal. Ah, mira. ¿Sabes? Entonces ese ha sido mi dolor. Y con lo del silencio también, pues es una anécdota que suelo contar, es que el profesor de música, entonces, pues, fíjate si la cosa era fastidiada. que el profesor de música, pues porque al último día de clase, no sé si a ti te hacían, nos ponían como en modo orquesta. Ajá. Y nos daban un instrumento a cada uno para tocar. Entonces a mí me daban el triángulo. Y el profesor me decía, tú te vas a ocupar de los silencios. Y los clavaba. ¿No? Claro, sí. Entonces por eso también me gusta. Esto es como una pequeña chanta. Es que es buenísimo para explotarlo. O sea, es genial el hecho de que eso, de que tu vida se base en los silencios y en cómo quizá te hayan ignorado. Triste, ¿no? Sí, pero lo es. Sí, y precisa, y mira, y esto hila genial porque el momento en el que yo estuve, vamos, creo que ese cataclismo bien vital en mi vida y tal, fue precisamente por romper un silencio. Porque, y es ahí por lo que he venido también. O sea, yo estoy en el Congreso de Sociología del ALAS. Ajá. Y presento, yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre el alcance terapéutico del stand-up comedy. Mira qué bueno. Y su dimensión política. Entendiendo, bueno, su dimensión política en el sentido de la relación del cómico con la generación de verdad, de relación con las verdades dominantes, de cómo la capacidad que tiene de crear sentido. Es interesante. Pero sobre todo también cómo el cómico, que lo asocio también con la tradición cínica, cómo el cómico es soberano de sí mismo. Mira qué bueno. Por aquello de que la comedia, o sea, es lo que yo en ese momento empecé a descubrir, y la comedia parte del yo. Y desde la verdad de uno, claro, exacto. Entonces, lo que vas trabajando en la comedia, el cómico trabaja desde el yo. Es totalmente opuesto a la verdad del yo. La verdad del yo. No solo el yo, no es una cosa narcisista. No, es una cosa del egoísmo y tal, no, es la verdad de ti mismo. De tu vida, de que sale desde acá, como digo yo. Eso es, sí, con tus vivencias, tus dolores y tal, pero tu autenticidad también. Entonces, y es una verdad, la verdad cómica es una verdad distinta a la verdad filosófica. Contame. Claro, en el sentido de la verdad filosófica, que se relaciona con la verdad, con una verdad ontológica ajena a uno mismo. Ajá. De hecho, la filosofía ha tratado siempre de escaparse del yo, pensando que era un obstáculo para alcanzar la verdad filosófica. ¿Por qué? Porque como estamos llenos de pasiones, ¿no? El pathos, el famoso pathos, de ahí vienen patologías, ¿no? Los sentimientos, las emociones, las fantasías, los deseos. Todo demasiado... Claro, eso como que nos aleja... Ligado al propio ser, digamos, a uno mismo. Eso, claro, todo eso nos aleja de la verdad. Porque nos aleja de la recta razón, nos perturba, nos pone o es la sombra de la caverna, o no nos permite o encontrar ahí las categorías perfectas y científicas, ¿no? Y entonces todo aquello que se asocia con todo este mundo de la fantasía, del yo en este sentido, de toda la realidad profunda de nosotros mismos, pues ha sido denostada por el pensamiento filosófico. Ahí está. Claro, entonces yo venía haciendo una tesis doctoral sobre ello. Mira qué bueno. Sí, sobre todo la relación del individuo, de la subjetividad con la realidad objetiva. Ya bien la socialmente construida o bien la ontológica. Mira vos. Bien la religiosa, bien filosófica o lo que sea. Y entonces fue todo esto lo que descubrí, que no te puedes relacionar de la misma... Cuando eres cómico, no puedes relacionarte con el espacio, con el otro, igual que un filósofo. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás en juego. Y por eso fue una experiencia muy desafiante para mí. Yo fíjate que pues había dado clase, había ido a congresos, he dado clase en distintas universidades, he ido en Chile. En Chile, en México y en España he dado clases, incluso congresos en inglés también, hablo, un listillo, ¿sabes? Sí. Un listillo y claro. Un traga, un crack. Sí, obvia. Y entonces yo pensaba, bueno, cuando me apunté a esto de los monólogos del stand-up, dije, bueno, esto es hablar en público y yo tengo La tengo clara. Sé lo que es. Bien, pues la primera vez en un curso en la academia me formé en dos escuelas, la Escuela de las Artes de la Comedia, que era el profesor de la Carlos Ramos. ¿Eso es en Madrid? En Madrid. Y en la Escuela de Artes Escénicas de Expresar. Ajá. ¿Todo en Madrid? Sí, todo en Madrid. Que por cierto, ahora yo soy profesor en la Academia Expresando. Mira qué bueno. En la Escuela de Artes Escénicas Expresando, pues he empezado y ahora te cuento un poquito más porque estoy trabajando también en parte de mi tesis. Ya te contaré que este curso que estoy dando es como objeto de estudio de mi tesis y tal. Qué interesante. Entonces, lo que te iba a contar es que la primera vez que en el curso yo tuve que hacer un ejercicio, que fíjate que sencillo, era escribir un pequeño monólogo de algo de 3-4 minutos, no más. Lo había escrito yo, me lo había memorizado. Memoria, lo había estudiado y era algo que yo lo había escrito. Era tuyo, sí. Era mío, o sea, no, ¿sí? Pues lo fui a presentar delante de los compañeros y del profesor. Y me quedé en blanco. No me había quedado en blanco en la vida. De hecho, ya te digo, como que presumo de una memoria de. Sí, ya te digo. De todo esto y tal, así. En blanco. En blanco. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, ¿qué pasa? Que no me di cuenta, o sea, hasta ya tiempo después, pero para mí fue una experiencia de. No me había pasado nunca, vaya. Y pensando un poco ahí con la experiencia de semana a semana. Hice otro curso, como que estuve como en plan intensivo en dos sitios, o sea, dos cursos como a la vez y tal, porque me di cuenta de que era una cosa que además me venía muy bien a mí. Por eso, catarsis, terapéutico. De ir más allá de mí mismo y tal. Y entonces lo que di, y lo enlazo con el tema de mi tesis y tal, es que cuando... O sea, el cómico habla desde la vulnerabilidad. Desde la vulnerabilidad. No tiene desde rol. Desde la apertura de acá estoy, es como abrirse a. Sí, eso, ser lo más vulnerable posible. Sí. La posibilidad de ser lo más vulnerable que hay. Sí, porque de hecho, aunque seas el que estás hablando. Sí, sí. La luz está para ti, el foco. Sí, sos el foco de atención. Pero eres la persona más vulnerable. El público te puede dar la espalda. Sí, sí. Por un lado, algunos hablan de como que tenés el poder, pero al mismo tiempo es estar la apertura que uno tiene ahí arriba, que la vulnerabilidad existe. Sobre todo en el sentido de que, porque por supuesto puedes llegar a influir cuando, o sea, con entrenamiento, con experiencia, con... no sé, con arte, pero sobre todo, el punto clave es que tú no tienes capacidad de... No hay una amenaza de castigo implícita en tu figura. Quiero decir, por ejemplo, un profesor puede, si su público, los alumnos, no le hacen caso, puede suspender. ¿Es verdad? Te puede aprobar, ¿no? Dice la cámara. Sí, sí, por ejemplo. Sí, observar. Claro, fuera o te puede echar de la clase. Te saca de la clase. Por supuesto que el alumno tiene como cierto poder también, pero ya entramos en dinámicas de poder. La autoridad del profesor, por supuesto, de la clase se puede organizar, pues no voy a clase o tal. Sí. Pero el profesor tiene ese puntito de te puedo amenazar. O sea, hay una amenaza implícita. Sí. Hay un potencial de castigo. Y hay una autoridad ahí. Porque, o sea, esa capacidad de castigo te la contiene una autoridad. Exacto. Que está bien, o sea, el poder y la autoridad no es mala. De hecho, nos salva. Era una buena policía. Ahí va. ¿Sabes? O un buen profesor, o unos buenos padres. ¿Sabes? Las autoridades son importantes. Si son buenas. Sí, por supuesto. Pero ya si son sádicos, pues ya no mola. Ahí cambia un poco. Claro, ya son tiranos. Ahí duele. Ya son tiranos. El caso es que el cómico no tiene ese recurso. Y también no tiene el recurso del filósofo o del profesor, que no está hablando de un conocimiento objetivo. Conocimiento, ahí va, sí. Entonces, el estudio, que también es cierto, es tener cierto poder. Eso es. Y sobre todo eso te permite no exponerte a ti. Porque tú estás dando una clase y estás hablando cosas que no vienen a cuento de ti. Claro. O sea, no te estás exponiendo tú. No estás hablando de tu verdad. y es, bueno, yo estoy como en un segundo plano. Uh-huh. Por eso también a veces es tan duro ser profesor, porque en el fondo estás muy despersonalizado. Claro. Y la sensación de soledad... Como un transmisor, estás transmitiendo información, digamos. Eso es. Por eso también la soledad muchas veces del docente, de estas figuras de autoridad también, incluso de los gobernantes a veces también. Pero porque, y del filósofo y eso, porque su realidad personal no está en juego, ni está presente, no se muestra. Y, pero también imagínate que tú estás como cómico en una subida al escenario y un chiste no entra. Tú no puedes decir, ay, es que no me han entendido. Es que claro, como no han leído a Platón, a Chekhov exactamente, o a Zizek, que ahora está tan de moda, o Kafka, claro, como no están a mi nivel, o es que les falta cursos. Ahí va. No, la responsabilidad es tuya, como conmigo. Sí, es tu trabajo. No puedes apelar, no puedes apelar a es que el público es tonto, o es que no saben todo lo que yo quiero. Claro. ¿Sí? Eso quiere decir que tú estés vendido como cómico, ¿no? Tienes tu fantasía, tienes tu creatividad, tienes tu fuerza, tienes tu coraje, tu inteligencia, o sea, tienes cosas preciosas, pero que no son armas. No son armas. A veces también confundimos con la inteligencia, el conocimiento, todo esto son como armas y tal. No, son generan realidad, generan influencia, por supuesto, pero no te, o sea, como no te emociones demasiado, no te motives demasiado, claro. No, se queda ahí. Sí. Se queda ahí. Por eso a veces también es tan frustrante cuando pensamos que, o sea, que las palabras van, o un argumento va a conseguir todo lo que queremos. No, la realidad no sobrepasa. Va más allá, claro. Pero eso no quiere decir que, claro, el ser humano tiene esa capacidad también de generar realidades brutales, de crear cosas nuevas, fantasía, el deseo, las pasiones, todo. Y eso es con lo que tiene que trabajar el cómico. Y estás tú solo. Sí. O sola. Y rompes la cuarta pared. Eso también es una cosa que sin saber que era la cuarta pared cuando comenzaste. Empecé, pero claro, es una experiencia muy desafiante que no tienen otras artes escénicas. No, igual. No te puedes esconder en un personaje. Ah, bueno, eso, la gente está feliz. Sí, es cierto. Y eso también genera, o sea, es una arte escénica, sí, pero que es muy parecida a la sensación que nosotros vivimos en distintos escenarios de nuestra vida, en los que, vale, en el trabajo podemos tener ciertos conocimientos, cursos, garantías y tal, en también instituciones regladas, bien, pero cuando está en juego nuestra realidad más íntima y más vulnerable, y la más preciosa también, habitualmente un amor, cuando te enamoras, cuando tienes que decir a alguien, estoy loco por ti, o lo contrario, ya no te quiero. Cuando tienes que encarar ciertas cosas, o te das cuenta, o tienes que decir una verdad grande, ¿sabes? que te va a poner en cuestión, ahí no sirve de nada que hayas leído a Zizek. Exacto. Te la mamas. Sí. Y tienes que ser honesto. Habitualmente tendemos a racionalizar para encontrar un argumento perfecto que me salve. Claro. Entonces, no, bueno, es que hice esto porque pasó A y esto llevó a B. Hice. Sí, pero no es que yo quiera, es que es una consecuencia lógica. Es así, claro. O como cuando te van a dejar y te dicen, no, no eres tú. Soy yo. Pero obviamente que eres tú, porque yo no quiero dejar. Sí, pero, claro, pero no me des argumentos encima, porque parece que, o sea, es como encima hay como un teorema de claro, objetivo. Esto lo justifica. Claro, o sea, objetivamente me tengo que quedar solo encima. No, dime que no quieres y lo acepto. Claro. Tendré que aceptar. Sí, tolerar, pero es honesto. Esa es la realidad, no quieres estar conmigo. Sí, pero... Ahí está. Sí, ese puntito. Y entonces, ¿cuál fue el silencio que yo estaba, que yo tuve que romper y tal? Que es así doloroso y fíjate, es la primera vez que lo voy a decir así en público y tal. En el sentido de público y tal, porque o sea, yo estaba inmerso en una relación de violencia psicoemocional con el que era mi director de tesis. Ah, mira. Y también de abusos. Y entonces yo rompí, y esto es la pista que me dio toda aquí. desafío en lo que estoy trabajando ahora. Qué increíble. Que ese romper el silencio, cuando yo rompí el silencio de mi situación, lo que yo sentí es lo mismo que siento cuando me comunico o cuando estoy subido al escenario. Mira. Esa vulnerabilidad, ese arriesgarme, ese exponerme, esa pérdida de control, ese no poder justificar el asunto, racionalmente hablando, quiero decir, es mi vida. Exacto. Esta es mi honestidad. Me eriza. Esta es mi honestidad. Honestidad, vulnerabilidad, verdad. Es el soy germen. Yo aquella hora. Y es el germen de la comedia. Sí, tal cual. Es una, o sea, no más. Y entonces la ponencia que voy a presentar acá en el Congreso, que la presento mañana, va precisamente sobre eso. Sobre cómo la comedia puede ser una herramienta de prevención de situaciones de violencia. Quizá no prevenirlas, porque esa, todos somos susceptibles de caer y tal, pero el caso es, lo que planteo es que tan importante es saber identificar una relación de violencia, y en eso se ha trabajado mucho y hay campañas para concienciarnos a todos, que es una relación sana y cuál no, cuando te están maltratando, cuando no, cuando hay un abuso de poder o relaciones tóxicas, ¿sí? Personas narcisistas, todos estos conceptos tan importantes y que son muy y nos ayudan. El caso es que igual el humano puede igualmente caer en una situación, obvio, por más todos. Que tenga toda la información, eso lo vemos todos los días. Eso es, y claro, entonces por eso el punto que yo ofrezco para reflexionar es tan importante es identificarlo como expresarlo, sí. Que es lo más difícil. Sí, tal cual. Porque aparece el fenómeno de la vergüenza, la emoción de la vergüenza que la víctima siente de sí misma. ¿Qué me está pasando? Y de qué dirán. Obvio. ¿Cómo me está pasando esto? ¿Cómo he caído? Claro, yo que soy tan cara, ¿cómo me pasa esto? Y sobre todo que habitualmente asociamos, pensamos que las relaciones de violencia, las víctimas de violencia, pues bueno, pues pueden ser así personas vulnerables, socioeconómicamente hablando, y de estudios, ¿no? No. Claro. Es todo. O sea, todo el arco socioeconómico, de formación y tal, todos somos susceptibles de caer en una de ellas, porque y de, también depende del momento en el que estés vital y de las circunstancias. Sí. Pero fíjate, las personas con más nivel socioeconómico y más nivel educativo las pasan más putas. ¿Por qué? Porque el nivel de vergüenza es mayor. Claro. ¿Cómo voy a salir no yo pueden con esto? Quedar mal en su entorno, digamos. Claro, y es un... Y en su... Con su propio ser, digamos, con su ego y su autoestima y demás. Su imagen, sí, claro. Sobre todo de la imagen. Claro. Y fíjate si no es importante la imagen en esta sociedad. Y entonces, ese punto de vergüenza, la vergüenza de la víctima. Entonces, es lo que estoy trabajando, y por eso lo de la dimensión política es la cosa de la vergüenza. Es como una considero, no yo, bueno, también en la literatura de emociones y eso, la vergüenza, al igual que la culpa. Son emociones públicas y secundarias. Secundarias quiere decir que no son primarias, no nacemos con ellas. Empiezan a surgir como los 5, 6, 7 añitos. Ahí uno empieza a... Cuando ya eres consciente tanto de ti mismo, un poco de el entorno normativo, etc. Entonces, esto es lo que voy estudiando, y me centro sobre todo en un autor francés, Foucault, Michel Foucault, sobre todo en los últimos estudios. El último objeto de estudio que en los últimos años de su vida, que era la paresía, escrita parcesía, que es una figura retórica, una figura retórica que viene a significar libertad de lenguaje. ¿Libertad? De habla, libertad de... El hablar sin filtro, ¿sí? Él lo interpreta políticamente y filosóficamente hablando, como un elemento. Él hablaba de dos elementos clave, dos pilares que en la antigua Grecia se consideraban como los dos grandes pilares de la democracia. Uno de ellos era la eseguoría, que cualquiera pudiera hablar en el ágora pública. Y la paresía, que se hablara con honestidad, con coraje. ¿Qué plantea Foucault? Que esa experiencia no es lo mismo que hablar argumentativamente, claro, dialécticamente o incluso retóricamente, ¿no? Es, va más allá. es la cosa cuando tú te la juegas, estás diciendo no la capacidad del sujeto de decir una verdad, sino la capacidad del sujeto de decir una verdad sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Qué fuerte lo que estás diciendo. Me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo y me encantaría escuchar tu ponencia o en algún momento, no sé si la tenés grabada o lo que sea. Esto es lo que hablábamos del podcast, lo llevo a mi persona. Yo cuando subo a los escenarios hablo, a mí el stand-up también me ayudó en cierta forma a vivir mi vida ampliamente. O sea, yo soy lesbiana, estoy casada con una mujer, tengo una hija y demás, y para mí hay un antes y un después de haber abierto esa verdad en el escenario, haber llevado esto a mi ciudad natal y abrirlo ahí y todo lo que eso implicó. Y cuando yo hablaba con mi terapeuta sobre el podcast, ella me decía, bueno, ¿pero qué estás queriendo decir? Porque evidentemente vos estás buscando, todas las cosas que estás haciendo son para decir algo, para esa verdad, o mejor dicho, más que la verdad, es eso de hablar desde uno mismo y honestamente y abiertamente. Y sinceramente le agradezco todo esto al humor, al stand-up en particular. Y por lo que siento, por lo que te escucho decir, es como que también fue lo que... Exacto. Qué increíble. O sea, qué increíble. No, qué interesante lo que decís. Claro, es que esa vivencia que tú la tuviste que vivir, fíjate, cuando hablo de la verdad y la vergüenza de la víctima, lo que quiero decir sobre todo es cuando tienes que vivir de acuerdo a tu realidad. Claro. Y a tus deseos, sobre todo. Lo que está en juego, sobre todo, es los deseos. Y no solo sexuales, tus deseos, tu manera de vivir. Sí, sí, tu vida. Sí, tu manera sí. de vivir. A mí me gusta esto, yo quiero vivir así. Pero claro, vivimos en sociedad, hay una serie de normas que están bien porque nos protegen para que no todo el mundo haga lo que quiera y tal, pero ojo, porque nos pueden colonizar. Y sobre todo cuando estás viviendo, que tú estás viviendo una realidad completamente distinta, o sea, tu realidad no tiene nada que ver con lo institucionalmente establecido, lo normativamente establecido y tal. En tu caso, fíjate, tu realidad sexual y de deseo, fíjate si no iba contra la norma. Sí, sí, claro, claro, claro. Brutal, o sea, casi de siglos. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Cómo se ha perseguido y tal. Entonces, claro, esa expresión de salir del armario, que es un poco así, un poco fea y tal, porque la cosa es quién te ha metido. Claro, sí. Claro, ¿qué es eso? O sea, tal cual. No es que sí, salgas tú, primero alguien te metió. Claro. Claro, o sea, sí, siglos de historia, ¿no? Eso, claro, eso exactamente. Sí, sí, sí. Pero al final es romper el silencio, es salir. Sí, Hannah Arendt hablaba que la experiencia de la política es salir a la esfera pública, a la hora pública, pero de acuerdo a tu verdad. Ese es el punto. Exacto. El filósofo, el profesor, mucha gente que habla, los tertulianos, la gente de los debates, los intelectuales, sí, sí, sí. Son muy aburridos, la verdad. Mucho de pensar y sacar conclusiones, pero todos hablan de... Desde otro plano, ¿no? No es poniéndose, claro. Eso es, por eso los artistas nos llegan tanto. Por eso nos conmueve a alguien, claro. De decir, wow. O sea, claro. Le veo. O sea, esa sensación que tenemos con los artistas de la fantasía de que les conocemos, porque son honestos y se muestran. Sí, sí, sí, tal cual. Y claro, y eso no lo solemos hacer. Y lo triste es que recurrimos, o sea, el miedo que nos da es que recurrimos muchas veces a evitar vivir públicamente de acuerdo a nuestra verdad y optamos por clandestinidades, sí, vidas ocultas sí, y tal, sí, sí. Que es lo peor. Exacto. Es muy dañino. Sí, nos hace daño a todos. Que lo vive, por supuesto, pero también en general a todo el mundo, porque nos tenemos que esconder. Amantes, pero es que ya no solo no solo cuestión de homosexualidad o no, tal vez. No. Es, amantes, no apostar por la persona que amas. Parejas de mundos están distintos, juntos, pero sea, que no deberían estarlo, eso y ese tipo de cosas. O mira. o profesión o trabajo que no son los que querés. Exacto. O sea, que no van con tu esto, con tu ser, con tu verdad, con tu... Eso es. O sea, yo, por ejemplo, una de mis cicatrices más grandes es que renuncié, no me atreví a apostar por el amor de mi vida. Mira. Es una cicatriz que llevo ahí. Ahora no lo volvería a hacer. Pero porque aprendí, ¿sabes? Pero fue por puro miedo. Y sí, obvio, por miedo. No sé cuántos años tenés vos. 32. Ay, sos jovencito. Quiero decir que eso varía también un poco de cuando te das cuenta de esas cosas, de cuando fue que el miedo te paralizó. A mí me paralizó toda la vida el miedo, pero qué fuerte. Y con respecto a ese amor, ¿no hay posibilidades de volver a buscarlo? Espero que sí, yo venía a Montevideo en parte por ello. ¡Opa! ¿Es de acá? No, yo voy a dar pistas. No, okay. Voy a dar pistas por si acaso para protegerla. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero estás buscando ese, estás yendo por ese camino, digamos, de buscar tu verdad, por lo menos lo que te... Por lo menos decirla. Ahí está. Y plantearla. Medio bueno. Sí, bueno. Sí, o sea que el viaje a Montevideo, pues como ves, es trascendente. Es importantísimo. Es importante a muchos niveles. Y es así como entiendo la comedia, y pienso que es la profundidad de la comedia. Es lo que trato, lo que he vivido yo. Y no solo lo que he vivido yo, a medida también cuando ya empecé a interesarme ya full con la comedia como objeto de estudio para la tesis, que di un vuelco, o sea, yo giré y dije, no, aquí hay... Voy para acá. Sí, aquí hay un tesoro. Y lo que lees de entrevistas a cómicos, lo que vas leyendo de historia de la comedia, lo que vas de entrevistas, escuchas y tal, hay una muy... En el homenaje a George Carlin. Sí. Cuando fallece, Louis C.K. dice que el punto clave de su vida como cómico, donde hubo un antes y un después, fue cuando empezó a hablar desde su verdad. Claro. ¿No? Y eso se repite. Eso se repite en los grandes cómicos, en los que han trascendido. Sí, sí, eso sí. No quiere decir que todo el rato tengas que estar hablando de ti, de tu verdad. No, claro. Pero sí tienes que arriesgarte. Hay un antes y un después. Exacto. Eso es un poco lo que nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el taller... muchas veces surge esta conversación y hablamos o sea, les decimos a los alumnos que tienen que hablar desde su verdad, y te dicen, pero ¿y qué es eso? O sea, tengo que estar constantemente hablando de mí. En realidad es tu punto de vista, es tu forma de sentir el universo que te rodea, esa es tu verdad, es de ahí de donde sale todo, y lo importante es la honestidad. Sí, porque además el público lo huele. Totalmente. Eso, si lo pensás, tiene mucho que ver cuando dicen, ay, aquel me robó el chiste, o ese tipo de cosas. No importa que te haya robado el chiste, que lo haga, no va a ser tu chiste, o sea, no es tu chiste, lo va a decir de una forma que no es la forma de la que vos lo decís, y obviamente el público se da cuenta cuando es verdadero y cuando no, y cuando está diciendo un chiste, como puede decir cualquiera. Lo de la honestidad en la comedia es... Y el estar ahí presente en ese momento, la apertura hacia el público, la energía que hablabas el otro día, eso es impresionante. Ese lugar es especial, ¿no? Pero eso también retroalimenta, digamos, a lo que vos estás planteando. Sí, y... Por supuesto. Ese es el punto que yo estoy trabajando a nivel práctico. Con los alumnos en la Academia Expresando, que ahí estoy súper agradecido a la directora Marian Wellam, que aquí le saludo. Le saludamos porque, bueno, es un proyecto, lo que es la Escuela de Artes Escénicas Expresando, es un proyecto muy guay, lleva poquito ahí en Madrid, pero peleando a nivel, o sea, muy guay, es un proyecto muy guay, independiente, busca... busca plantear también todas las artes escénicas y planteándolas de manera distinta y tal. Qué no, bueno. mola mucho. Y le ofrecí el proyecto, este proyecto, que era, bueno, ella me ofreció ser el profesor de Starland, tal, para sustituir al antiguo profesor, Diego Serrano, y yo acepté. Y le propuse, y lo propuse también, que digo, mira, yo tengo este proyecto de investigación, que es el siguiente, que es tener a personas, alumnos, que dentro del mismo grupo hay alumnos, bueno, del perfil de gente que quiere empezar a tener un contacto con la comedia, ¿no? Por el stand-up, ¿no? Distintas aproximaciones, sí, intereses, pero también personas que están en un momento delicado y atravesando una situación de vulnerabilidad. Sí, de una de experiencia bien traumática o lo que sea. Y hay dos, y me dijo que sí. Y entonces, bueno, o sea, me estoy entrevistando con instituciones, ¿sabes? Clínicas y tal, para ver si esto está difícil, pero hay dos, sí que tengo dos alumnos que están en un momento delicado y que forman parte de como de ese perfil de ese perfil y tal, para estudiar el antes y el después. Después de un proceso de práctica formación, de la comedia. Eso, pero de formación de stand-up como tal. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. No es que planteemos terapia de grupo. No. Claro. Es terapéutico en sí mismo. Van pero a ser estándar. Eso es, están formándose, o sea, las clases son estándar. O sea, perspectiva cómica, que es lo que hablabas del enfoque de cómo miras tú el mundo. O sea, funny zone, las fórmulas del humor. O sea, es un curso de estándar. No es tal. Hay que ver cómo los atraviesa. El análisis pasaría en cómo ese curso, esa disciplina los atraviesa y cuánto les sirve, eso o no. Es, eso es. Y también, además de este curso y del proyecto, ya te digo, cuando se lo ofrecía la directora María Angola Monay en Expresando, pues claro, o sea, estoy súper agradecido que lo apoyara. Okay, claro. sí, y eso es en Madrid. Yo ahora mismo vivo en Vitoria, en el País Vasco, en España. Ajá. Y yo voy los lunes a Madrid para este curso. Y los viernes estamos al norte, ¿no? en la costa norte, Mar Cantábrica, eso es. Cantábrico. Y los viernes lo que estoy haciendo en esta misma línea es estudiar un curso de stand-up. Y esto sí que es primicia total, pero lo merece el momento, la situación, y es porque es una cosa así como muy novedosa. Pero que estoy muy contento de que estoy dando un curso de stand-up comedy en la cárcel. ¿En la cárcel? En la prisión. Mira qué bueno. A internos. Qué interesante. Y entonces, pues también como objeto de estudio de ver ese alcance terapéutico. Qué interesante. Y desde la óptica, y también como el objetivo es también trasladar esos pensamientos, esas reflexiones a nivel político y filosófico de Foucault sobre la paresía, verlos. O de alguna manera decir, Foucault tenía razón, porque ¿cuál era el planteamiento de Foucault en relación a la paresía? Es que el coraje de decir la verdad, o sea, esa experiencia, ese foco de experiencia que supone la paresía para el individuo, es clave para el cuidado de uno mismo. Claro. Que no deja de ser una cosa tan básica como vive en coherencia contigo mismo. Claro, exacto. Sí, y que es una cosa tan básica pero tan difícil de conseguir. Y que dicho sea de paso, es como un discurso que está muy de moda. Sí, pero que tú mismo. Exacto. Pero pues. Sí, obviamente, pero que creo que tiene que ver también como hemos, y cuando digo hemos, hablo de la humanidad, como hemos vivido siempre, y esto de estar pendiente del otro y pendiente del otro en el mal sentido, ¿no? Eso es, sé tú mismo de acuerdo a los estándares de la sociedad. Exacto. Sí, eso sí, es. Sí. Eso sí, como seas diferente, ojito, eres raro. Qué interesante. Acá hubo, si no me equivoco, hubo algún proyecto o en algún momento alguien, algún comediante así de la barra, se había planteado la posibilidad de hacer de ir y dar el curso de stand-up en en alguna cárcel o algo así. No sé por qué tengo esa idea. Lo que me he documentado, por lo menos en España no se ha dado. Eso no quiere decir, el que yo no haya encontrado no quiere decir obvio. Yo me pienso que he descubierto la pólvora y fíjate, ya estaba descubierta hace tres siglos. Y tal. Pero la experiencia está resultando increíble. Increíble. Qué bueno, bueno. Sí, es que realmente es como, es catártico, y esa posibilidad, te da esa posibilidad y esa libertad de hablar de vos, hablar desde vos, desde ti. Y con solidez. Y ahí está. Pues ese es el punto, el que conseguir, el forjar la soberanía del yo. Que no es que sea el yo. Sí, no, es el egoísmo. Ser soberano. Ser soberano. Está en la famosa anécdota de Diógenes, del filósofo cínico, cuando Alejandro... Sí. El que buscaba a un hombre bueno con la lámpara. ¿Qué haces con la lámpara prendida, Diógenes? Estoy buscando un hombre bueno. Eso es. Y también, la anécdota así como mítica, también, o muy conocida, vaya, más que mítica, que Alejandro Magno... Le tapó el sol. O sea, Alejandro, eso es. Y le pidió, oye, Diógenes, me han dicho que eres, que eres lo más y tal, tenía muchas ganas de conocerte, ¿no? Y pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres de mí? Que soy el hombre más poderoso del mundo y soy el soberano y te lo puedo conceder porque mi palabra es la ley, porque mi palabra, ¿sabes?, es poder. Y efectivamente le dice, sí, te puedes apartar que me quitas el sol. Me está tapando el sol, sí. Es una manera de decir, yo también soy soberano. Claro. Ese punto de una soberanía. En esto mando yo. Sí, por eso lo de la dimensión política del estándar. Qué interesante cómo está todo concatenado, ¿no? Cómo todo tiene que ver con todo y cómo... Eso es, porque... Y quieras que no, en este momento, fíjate que la comedia... Yo creo que no es casualidad que la comedia ahora tenga tanta visibilidad, tanta presencia mediática en pares... Sí, sí, sí. También en investigaciones, ¿no? En publicaciones también. Esto, sí, sí. En un momento en el que hay una crisis de valores... ahora mismo... La humanidad está como tambaleante. Sí, está en un momento, por lo menos, de se ha abierto un momento de transición y de tenemos que pensar. Y es curioso que los intelectuales y los filósofos no tienen nada que decir. Lo tienen poquito. Tienen un poquito de decir, o por lo menos no les escuchamos. Y será que no nos captan mucho la atención. Sí, sí, sí. Pero el cómico tiene algo. Y por eso creo que también este debate que está ahora muy de moda, muy patente, de los límites del humor. Ay, te iba a preguntar justamente que eso. Se persigue mucho y tal. Tampoco voy a entrar así si el humor tiene límites o no. Considero que los límites los tiene cada uno. Exacto. Y ahí ya hay cada cual. Pero es que el cómico juega. Se la está jugando con los límites. Está siempre está en una situación fronteriza. Uh-huh. Y por eso el cómico también está tan seguido y tan incómodo. Claro, sí, molesta. Molesta el poder. Sí, porque sí, sí. El cómico aspira a la verdad, pero no al poder. Es verdad. Ahí está, tal cual. Es como el bufón del rey, justamente. El bufón puede decirle la verdad porque no aspira. Exacto. No aspira. No lo va a sacar del trono, claro, pero le dice todo lo que tiene ganas de decir. Como no quiere un ascenso, pues, sí, no, sí. Pues no se calla. Igual. Como no hay un interés y tal, pues sí, entonces en ese punto es más libre. Porque no aspira al poder, eso es verdad. Yeah. Y hoy en día el humor está muy, o sea, el por un lado sí es verdad, como que no sé si es moda, no sé qué es, pero sí se ve como mucha gente interesada en hacer stand-up o hacer cualquier tipo de disciplina y sí tiene que ver con el humor más, pero también está todo lo otro de que hay como una sensibilidad también que, por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo, todo lo que era preconceptos, prejuicios y demás era la base del humor. O sea, y hoy en día hay que tener como mucho cuidado de qué se habla, cómo se habla, qué se dice, cómo se dice, por qué las susceptibilidades están como muy al límite. Sí, pienso que en el fondo también es que... Pienso que en lo que estamos es como en un cambio de época. Y entonces, y nos da miedo. Sí. Porque sí. Las grandes referencias, la religión, la identidad de clase, la identidad nacional, que ahora se está volviendo mucho la identidad nacional, pero casi como un espejismo. O sea, en el sentido, aunque está viniendo con mucha fuerza a través de los nacionalismos y demás, como sí. La única fuente de soberanía y de trascendencia y tal. O sea, es triste que los movimientos políticos y los intelectuales, por ejemplo, en España, se está jugando mucho ahora con la identidad nacional y pensar sí. Que la nación o la patria, que en el fondo es lo mismo, que son la única fuente de trascendencia y de soberanía. Y se están volviendo como esos recursos del siglo XX y de unos siglos anteriores y tal, pero en el fondo estamos en un momento de cambio de época en el que realmente lo que es, o sea, el gran reto que tiene, pienso, sí. El individuo, el ser humano ahora es, y no en todos los países, porque estamos sí, aquí, sí, pero estoy hablando de esto, muchas esto es desde mi óptica y desde sí, mi realidad en un país occidental, europeo, de sociedad del bienestar y con muchas necesidades cubiertas. Exacto, o sea, sí, con cierto confort. Eso es, o sea, que sí, soy no estamos hablando de África. Eso es, incluso, bueno, en Latinoamérica. Bueno, ni hablar. También, ni hablar. Soy consciente de esa posición desde la que hablo, ¿eh? Mm. O sea, porque la cosa de comer es antes que la trascendencia, porque si no comes, tal cual. Pero pienso que realmente estamos en un momento que el ser humano, como que el pensamiento, tiene que afrontar la libertad casi plena, en el sentido de que existe, no hay una verdad absoluta. Claro. Y pienso que el pensamiento filosófico es lo que como un poquito quiero sugerir, ¿sabes? En mi investigación y lo que planteo y también a través de los intelectuales en los que yo me baso también para ir al colegio, sí. Para afirmar estas cosas, es que, o sea, como que el pensamiento filosófico se ha esforzado mucho por encontrar los grandes argumentos y las grandes verdades para protegernos en el fondo, para, bueno, pensando de buena fe, que si encontramos una verdad objetiva, pues nos va a ir mejor. Mejor. Porque no vamos a estar dependiendo de lo que quiera uno o de lo que quiera otro. Pues esto es objetivo. Claro. La ley es objetiva y eso nos va a proteger. Pero claro, pero a la vez se ha caído en ese riesgo y en esa cosa tan mala de pensar en algún momento que se ha encontrado la verdad. Claro. Y entonces se aplica. Sí. Porque sí, joder, si he encontrado la verdad habrá que aplicarla. Y como te salgas de la verdad, problema. Entonces esa tensión, y ahora sí que estamos en un momento que vamos viendo que, o sea, hay muchas maneras de entender la vida, distintas sexualidades, distintas identidades, distintas maneras de vivir, distintas emociones, nacionalidades, o sea, idiosincrasias. Sí. Aquí el trabajo que se está haciendo con el enfoque del decolonialismo, de indígena, o sea, es que es brutal. O sea, en Latinoamérica yo pienso que te lo juro, esto no es por hacer la pelotera. O sea, yo pienso que la esperanza así a nivel humano del universo. Sí, o sea, te lo juro. Está en Latinoamérica en el sentido de la manera de entender. O sea, hay una trascendencia, hay una creación y una creatividad, el arte, la música, la manera. Hay algo que no es tan violento como puede ser China. Rusia, Europa, pienso que tiene poco que decir, porque se ha quedado ya agotada, dio mucho, sí, pero sí, tal, sí, Estados sí. Unidos Estados tal. Estados Unidos, en un momento también que el capitalismo está ahí también muy, muy tocado. Yo pienso que puede ser que esté de acuerdo en eso. Lo que yo siento es que lo que tiene Latinoamérica o lo que tienen nuestros países que están, como dicen, en desarrollo, la gran ventaja es que podemos ver, y más hoy en día que se tiene acceso absolutamente a todo, podemos ver las experiencias que han tenido los países desarrollados y evitar los errores cometidos. Oh, yeah. ¿No? Hay que ver si tenemos la sí, el arte, sapiencia y el arte y tal. Sí, pero está, es súper difícil y también. Luego sí, también, o sea, esta perspectiva también, o sea, es también delicada porque también como que tendemos mucho, o sea, el ideal también emancipatorio es también, en el fondo también es un proyecto muy individual. Muy, sí. ¿Ves? Entonces existe también esa paradoja de si te emancipas tú, como individuo, pero claro, y estamos viendo también que la capacidad de solidaridad de colectivos, de clase social, de tal, se está deteriorando a medida que también ganamos en libertad. Entonces es una paradoja un poco fastidiada. Sí, porque eso. Pero por otro lado también es como que surgen en muchos espacios el trabajo en comunidad para millones de cosas. Y con recursos de pronto escasos y ese tipo de cosas, que es como que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Sí, ¿no? Y es un momento súper creativo. Sí. En el fondo es lo más, o sea, hay mucha incertidumbre. Sí, y eso nos pone de los nervios. A todos. A todos y tal. Pero también al poder, claro, cuando los cómicos forzamos, claro, pero es que. Porque afortunadamente, como tenemos la cosa de, bueno, somos cómicos, esto es comedia. Esto es chiste. Es comedia, ¿no? Y claro. Pero claro, pero vas ampliando límites. Porque claro. En el fondo nosotros, es que lo jodido del cómico, por eso es tan desafiante, es que es muy jodida la experiencia del cómico, porque te la tienes que jugar hablando también de lo que sabes que va a incomodar. Claro. Sí. Y de lo que nos duele. Exacto. Y de lo que nos duele a todos. Sí, incluido uno ahí arriba. Eso es, incomoda y tal, y el riesgo es muy grande, porque vas con tu verdad, ¿sabes? Elaborada, con chistes, con técnicas bien obvias, ¿sabes? Sí, y afrontamiento activo, miedo escénico, todo lo que quieras. Sí, pero te la estás jugando tú, no eres un actor. No, claro, no es un personaje el que está ahí arriba. No hay más cabezas. Por eso pienso que también es trasladable a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Es como, pienso que es el arte escénico más cercano a lo que es a la realidad. A la realidad. Uh-huh. Sí, está igual. Y entonces, en cuanto a los límites del humor, claro, se ataca mucho al cómico porque juega con ellos. Claro. O sea, porque está siempre en el límite. Siempre está ahí. Y además exponiendo las realidades, las verdades a todos y cada uno, ¿no? Eso es. Y claro, entiendo que molesta, bueno, quizá no todo. O sea, si todo el mundo estuviera ahí todo el rato diciendo lo que los cómicos decimos y tal, pues claro, igual sería un caos. O sea, no te digo que no. Pero por eso la trascendencia que tiene el cómico y la comedia en la polis es muy importante. Claro. Es muy importante porque es precisamente el que va más allá y se la juega para crear nuevos sentidos, nuevos relatos, nuevas referencias. Claro que chirrean con lo anterior. Claro. Y ahora que estamos en este momento de época, no es casualidad que eso. No, los límites del humor, no se puede decir cualquier cosa. Claro. Sí, porque si no estamos pensando. Claro. Si no pensamos. Sí. Es una forma de abrir cabeza, ¿no? Eso es. Y esa es un poco la línea y por lo que me ha sido a mí tan, tan increíble la experiencia y la relación con la comedia, con el escenario, como la vivencia en el escenario, pero como cómico, stand-up comedian, no como personajes cómicos, como pueden ser Chaplin, ¿no? Claro, sí. Como de Viquito, no sé. Pero eso, como la lobista de estándar. Y eso es lo que yo intento estudiar y transmitir también ahí a los alumnos. Es el primer año que doy clase. De hecho, para mí fue. O sea, cuando también me lo ofrecieron, dije. O sea, yo llevo 3 años en esto. O sea, claro, sí, sí. O sea, fíjate, sí. Para. Sí, es como pronto para eso, ya pasar a. Eso es. Es verdad que uno me dije. ¿Te consideras que vas a ser un fraude para tus alumnos? No. Claro. O sea, no, eso no. Y entonces eso me salva, entiendo. Bueno, eso, volvemos a lo mismo. Es la honestidad y es tu verdad. Vos sabes con lo que contás y lo que tenés para compartir. Y porque afortunadamente he aprendido de los mejores. Ahí va. Y bueno, intento formarme esto y tal. Y cada día más. Y sé que tengo mucho que aprender. Pero honestamente también pues pienso que pues, algo que transmitir pues también. Sí. También digo, sobre todo por lo que viví. Claro, sí. No sí, por sí. lo que yo sepa o no. O hayas leído. No, porque como lo viví. Claro. O sea, viví todo esto. Es por ello por lo que también confié en mí mismo y tal. Y bueno, está resultando bien porque podría haber sido nefasto y el primer día irme a casa llorar. Sí, por supuesto. Sí. Y ya te digo, es así como también la vivencia más. O sea, para mí me cambió. O sea, hay un antes y un después en mi vida. la manera de relacionarme conmigo mismo y con los demás, entender también, o sea, la vida, incluso la vida académica e intelectualoide también, pienso que hay como también mucha impostura, y poca honestidad, sobre todo poca honestidad. Honestidad. Y ese es el puntito. Y hay una frase de un libro así muy... que me gusta mucho, se llama ¿Cuánta verdad necesita el hombre? Ajá. Que, vamos, es lo más... Pero hay una frase que plantea que hemos vivido siempre pensando que será la verdad os hará libre. Uh-huh. ¿No? Esta bíblica sí. Y de la verdad os hará libre, en el sentido de si vives de acuerdo a la verdad, pues eres libre. ¿Sabes? Porque estás viviendo de acuerdo a la verdad. Y si no, pues eres un desviado o lo que sea. Sí, La verdad te hará libre. Y entonces este le da la vuelta. Ahora mismo no me acuerdo del autor, mientras este lo miramos. Y dice, no es la cuestión de la verdad os hará libres, sino que la libertad os hará verdaderos. Verdaderos, ahí está. Sí. Claro que nos cuesta mucho, o sea, fíjate, estudiar la carrera que tú quieres, pero tus padres no. La pareja que tú quieres, pero que no corresponde con tu estatus o tu nacionalidad, tu etnia o lo que sea. La imagen que tú tienes de ti mismo y quieres proyectar a los demás y la realidad de tu vida, que es lo que yo viví, he mencionado, víctima y tal, o tu sexualidad, total. Fíjate, si no vivimos un montón en disonancias, pero el miedo que nos da, ¿sabes? Sí, tal cual, y cómo nos paraliza, obviamente. Sí, porque también hemos vivido que cuando hemos sido nosotros mismos, a veces nos han, por supuesto, penalizado. Entonces, obviamente, no es que seamos unos neuróticos. Por supuesto, no, una razón tiene. Eso claramente. Efectivamente, ha habido castigos y eso. Claramente. Qué fuerte, qué loco, qué lindo, qué buena charla. Qué buena charla. No, y te agradezco también que me des la oportunidad, porque quieras que no, pues estas cosas, pues también, o sea, yo en cuanto te hablo, porque como es una cosa que me apasiona, digo, claro. Pero es que es bueno. Es genial. Pero siempre tienen los interlocutores y las posibilidades. Me encanta. Por eso te agradezco tanto tu iniciativa. No, por favor. Sí. Gracias a vos por compartirlo. Y realmente es súper interesante. Y yo te estoy muy, muy agradecida por la apertura. Nos quedan unos minutitos. Sí. Ya estamos como casi en una hora. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo te sentiste, digamos, en trasladar lo que haces en España, traerlo para acá y plantearlo? Específicamente en el material de estándar, lo que subís al escenario, sí. ¿Qué fue para vos? ¿Cómo te lo planteaste? ¿Te dio miedo? ¿Cuáles eran las expectativas que traías? Sí, eso, pues, como te he dicho, eso, en España yo llevo 3 años, no soy ni mucho menos mediático ni conocido. Uh-huh. Empecé en Madrid y bueno, esto de estar en los Opens y esto, participo en un grupo con otras dos cómicas que se llaman Gloria García y Virginia Úbeda, nos llamamos Excuse Up. Excuse us. Sí, sí. En vez de excuse us. Eso es. Y que bueno, pues nos van saliendo nuestros bolos y pues a mí también me van saliendo mis bolos y tal, pero ya te digo que como tal, o sea, no soy ninguna referencia, ni mucho menos. Y lo que sí, a mí me gusta, siempre me ha gustado plantear, o sea, cuando, vamos, empecé a trabajar muy desde las emociones, desde la vivencia de uno mismo. Entonces, luego también en un libro hay un cómico catalán, no es catalán, es de Murcia, pero tiene una academia de stand-up en Barcelona, se llama Gabriel Córdoba, y tiene que ha escrito 2 libros y tal, que también pienso que entiende la comedia pues, como yo, o yo como él, y él sí que lleva 10 años también viendo las clases, ¿no? Y él plantea, y estoy de acuerdo con él, que poco a poco hay una parte del humor que es idiosincrásica, ¿no? Muy del lugar y del momento. Pero que poco a poco lo que se está tendiendo también a los temas a universalizarse, y para ello se tira mucho de las emociones del individuo. Claro. ¿Sí? Entonces, esa parte, como yo trabajo eso, ese, o Sí, ese es el enfoque. Es fácil de trasladar. De alguna manera, claro, como lo que yo busco es que empatizar desde ese nivel de, a nivel de experiencia o a nivel de emoción individual, pues en eso estaba tranquilo, relativamente tranquilo, sí, porque sí, no sé si va a funcionar o no. No dependo tanto de los códigos lingüísticos de los sitios, no dependo tanto de los lugares comunes, uh-huh. de las zonas geográficas o los acentos o eso en eso estaba tranquilo. Eso está bien. Eso sí, eso es, claro. lo que planteé al principio, un poco para también conectar un poco, ¿no? Pues también no dejo de ser un español, un gallego, claro, en Uruguay. Exacto. Eso también da mucho juego a nivel cómico, porque imagínate, o sea, la de contrastes que yo he vivido. Sí. Nada en una semana. Me imagino. Claro, o sea, sobre todo lo del mate, eso lo conté, por ejemplo, me sorprendió mucho lo del el mate. Vale, yo sabía el mate, ¿no? El cuenco este, ¿no? Y que iba ahí. Claro, lo conocía, lo había visto, pero me sorprendió mucho que lleváis también... El termo. Claro, que parece como un lanzagranadas, ¿no? Y yo digo, pero joder, que tiene lógica, claro, porque necesitas algo, obvio. Pero ¿y cómo cogen el teléfono si les llaman o estas cosas? Y luego también, pues, que con el idioma... ¿Sabes que el uruguayo tiene se jacta de ser capaz de hacer todo con una sola mano, por eso, ¿no? Claro, normal. Entonces, y luego también, pues, que con el idioma, que el acento latinoamericano me encanta y el castellano latinoamericano me encanta, es como también más dulce y yo me siento casi que me da vergüenza con esta cosa de española, hola, pues sabes, patatas y tal, pero y también la cosa que tengo, decía también con las expresiones, sí que tengo problemas con el coger. Sí, eso. Me pareció bárbaro cómo resolviste eso, cómo te pusiste, digamos, soy español, me pasa esto y compraron, o sea, el público compró. Sí, pero claro, aquí en una semana me he cogido un taxi, me he cogido un autobús y bueno, y también al conductor. ¿Y te gustó? No, me gustó, sí. A ver si me llama. Buenísimo. Entonces así lo planteé y luego la incertidumbre propia de cada show. Porque nunca sabes lo que va a funcionar y tal. Entonces sí que intenté ahí adaptar eso. Sí que le pregunté, por ejemplo, a Nico Web, que va, por cierto. Aquí también agradecer a Nuria Jiménez. A Nuria, la gran Nuria. Eso es, sí, que fue a ella, la contacté por Facebook, porque personalmente nos conocemos. Y fue ella la que me contactó con Nico. Excelente. O sea, que a ellos dos, o sea, como mis ángeles de la guarda, porque si no, no... No subías. Eso es. Claro. Ni subía, ni estaría aquí. Es verdad, es verdad. O sea, que eso... O sea, hay que agradecerles a ellos, sí, yo sí, también. Sí, sí, sí. Y sí que le pregunté a Nico, pues cómo se decía, bueno, pirulín, ¿no? Pitito, ¿no? Que en España es como pichilla o pitilín, ¿no? Pues que tengo ahí un bloque sí, con eso, con el pitito y tal. Luego también tengo otro bloque que no lo hice el otro día, el Garibaldi, lo haré esta noche, que me gusta... me estoy aficionando a ir a bares gays, pero porque me gusta, en vez de cazar, la cosa de ser cazado. Está bien. Y sobre todo también de decir, vaya, esta experiencia es la que viven las mujeres en los bares heterosexuales. Es una manera también de criticar un poco. Está bueno. A los hombres, sí, sí, y sí, tal, sí. Así, esta cosa. Qué bueno. Un guiño al feminismo también. Está muy bien. Y entonces, pues eso, que si había una zona de bares gays por acá, me dijo que había dos bares, ¿no? Dos bares, el Tempo y Caín. Y Caín. Uh-huh. Y Caín y eso. Y fue un poco lo que pregunté. Ahí va, está bien, bueno, me encanta. Y te ha dado buenos resultados, porque realmente el otro día en el Garibaldi estuvo muy bueno. Sí, yo creo que linda, sí. Una linda presentación. Sí, sí, yo creo que aparte el público re bien conectado y demás. Sí, sí, no, fue una, no, bueno. La gocé. Me alegro, así que te estamos tratando bien. No, bueno, lo más. Qué bueno. Jorge, muchas, muchas, muchas gracias. A ti, Adelina, por tu tiempo y por todo lo que compartiste. Muy agradecida. Te ha hecho feliz. Y ha sido un placer. Y de acuerdo al principio de la comedia, ser honesto. Exactamente, tal cual. Muchísimas gracias. A ti, Adelina.